que anda buscando tu papá el comisario, porque el dato le pasaron que andas entregando el marrón. Pero él no sabe que la nena está reatrevida, anda de fiesta todo el día. El más buscado para tu papá soy yo, el más buscado para tu papá soy yo. Habilidad por amor, que cae la pollo.